Madre la bollera, cuando está rayando yuca, tiene un menito que asunta de los hombros a la cadera, tiene un menito que asunta de los hombros a la cadera, con el cuerpo para adelante, ya avienta del rayador, que poniéndole atención, el vaivén es provocante, que poniéndole atención, el vaivén es provocante. Por eso es que todas ellas tienen floja la cintura, por eso es que todas ellas tienen floja la cintura, el que se la sienta dura, puede meterse a bollera, la que se la sienta dura, puede meterse a bollera. Tenía una morenita, que era tete en el andar, y yo me ponía a pensar, cómo poner la florita, y yo me ponía a pensar, cómo poner la florita, hasta que un día se me dio, de decirle que rayara, después no podía aguantarla, porque toda se aflojó, después no podía aguantarla, porque toda se aflojó. Por eso es que todas ellas tienen floja la cintura, por eso es que todas ellas tienen floja la cintura, la que se la sienta dura, puede meterse a bollera, la que se la sienta dura, puede meterse a bollera.